para quienes trabajan todos los días para ofrecer agroalimentos patagónicos de calidad y sanidad. Ahora llega la información técnica. Y 48 de la mañana, y le vamos a dar, aunque sea un tiempito, para que se acomode, pueda ponerse los lentes, porque venimos un poco apurados. Es el momento de la columna para la región sur. Ingeniero Federico Boggio, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, gracias. Bueno, me alegro. Te tuvimos grabado el fin de semana pasado porque habías hecho un viaje, y a propósito de eso, viste que charlábamos fuera de aire de cómo viste los campos en la zona en que estuviste. ¿Lo viste por Buenos Aires? Sí, tomé colectivo y realmente hacía un tiempo que no iba o que no abría los ojos en los horarios que se puede ver el campo. Y claro, es realmente lo que se habla de la sequía, ¿no? Un peladero, por llamarlo de alguna manera, que casi que nos beneficia a nosotros en Patagonia, que estamos acostumbrados a ver campos con poco forraje. Realmente no se ve forraje, no se ven cultivos. Una pintura triste, ¿no? Una pintura triste, todo muy gris. Sí. Bueno, Federico, vamos a continuar con tu tema, con tu alegoría, el techo de la casa. Decíamos, tenemos el piso, las paredes, pero si no tenemos el techo. Sí, hoy vamos a estar completando el techo de la casa. Nosotros el sábado pasado, cuando salimos grabados, estábamos charlando sobre qué tipo de ovinos buscamos para nuestras majadas en función de qué productos queremos ofrecer al mercado. Habíamos cerrado comentando qué herramientas disponibles podíamos aplicar para lograr esto. Y hoy lo que quisiéramos es comentar brevemente cómo pasa de generación en generación las principales características productivas de los ovinos, ¿no? Que no es otra cosa que la herencia. Bien. Lo central que definimos es que en mejora genética las características de la majada dependen de los genes heredados de las ovejas y carneros que ofician de padres. Por eso es tan importante qué oveja y qué carnero seleccionamos para dar herencia a sus crías. Y el hombre, de alguna manera, por acción o por omisión, define esto. ¿Qué ovejas y qué carneros ofician de padres para la siguiente generación? En el cómo se heredan, cómo se traspasa esa información genética, es algo que, bueno, la gente de campo lo tiene muy observado. Las características que uno observa en un determinado animal se heredan en distinto grado a sus crías. O sea, no es tan sencillo pensar que si la oveja tiene muy buena lana y el carnero tiene muy buena lana, las crías también lo van a tener. Por ejemplo, las cuestiones de conformación de animal, del tamaño en sí mismo, se transmiten con mucha facilidad de padres a hijos. O sea, si nosotros tenemos una oveja grande, un carnero grande, las crías van a ser grandes de tamaño en general, haciendo una simplificación máxima. Sin embargo, hay algunas otras características, ya más relacionadas a la cantidad y calidad de lana, que tanto nos interesa, que tienen una herencia o transmisión de padres a hijos menor y de mayor complejidad. Me voy a tomar el mate. Sí, porque si no la garganta... Porque está rico, hay que aprovechar. ¿Qué significa esto que la herencia no es tan exacta como pensaríamos? Muchas veces, por ejemplo, dar servicio a una oveja que tiene muy buena lana con un carnero con excelentes características laneras produce un porcentaje de crías, a veces alto, que no expresan la lana que se pensaba obtener. Que pueden considerarse crías que son rechazos. O sea, tenemos una muy buena oveja, un muy buen carnero, y las crías no tienen la lana que se esperaría en función de los padres. Eso nos está demostrando que hay características de la lana que tienen una herencia más compleja, no es tan lineal, no es tan 2 más 2 es igual a 4, y que hay que tener en cuenta algunos otros parámetros que hasta ahora no le habíamos dado demasiada importancia. Hoy este aspecto está en revisión, o sea, necesitamos mejorar, por supuesto, la calidad y cantidad de lana con mayor éxito en esas decisiones de selección y apareamientos entre macho y hembra. Sin embargo, como para ir redondeando un poco el tema, porque nos corre la hora, está muy claro que la búsqueda, o sea, tenemos que buscar el techo más alto posible para nuestra casa. O sea, la genética de la majada debe identificar como padres y madres los mejores que defina la siguiente generación a animales que posean. Básicamente, como para decir la receta, ¿qué tendría que tener cualquier animal que va a dar cría? Sea el carnero macho o sea la oveja. Muy buena conformación y estructura del cuerpo, o sea, sin un buen chasis no podemos poner arriba buena lana, necesitamos una muy buena estructura del cuerpo, que es un animal rústico, totalmente libre de arrugas y pliegues de todo tipo en su piel y en su lana, animales lisos, hoy se busca eso el animal. Siempre me voy a acordar, perdón que te interrumpa, sí, de un colega tuyo que le mostraba la foto de un carnero y me decía, este carnero es horrible porque está todo arrugado, y yo decía, pero ¿cómo? Si es así el animal. Sí, hay de todo. O sea, en los ovinos tenemos tal vez menos variedad que en el humano, pero hay características de todo tipo. Lo que hoy se sabe es que los animales totalmente libres de arrugas y pliegues, aún las más finas de la piel, son los que realmente pueden permitir herencias consistentes, que los animales salgan lisos y que la lana tenga las características que ahora menciono, que sean lanas muy suaves al tacto, pero muy suaves, la suavidad lo que nos garantiza mucha finura o digamos, está emparentado, o sea, las lanas gruesas nunca son suaves y las lanas muy suaves siempre son muy finas, se paga por finura, y por otra parte que tengan rápido crecimiento de la mecha, o sea que el animal después de gira a lo largo del año acumule 10, 12, 14 centímetros de lana. Si nosotros tenemos lanas muy suaves de rápido crecimiento, estamos teniendo muy buena finura y a la vez cantidad de kilos. Si uno quisiera profundizar en la implementación de este tema, bueno, la sugerencia es participar de toda jornada, taller, exposición que abordan estos temas de genética, como se está preparando ya la segunda exposición rural de la región sur para febrero o marzo del año que viene. ¿Se decide dónde se va a hacer? En Maquinchao nuevamente, sí, esta semana salió la gacetilla de Llovina convocando a los criadores y bueno, convocar a ellos. Nosotros ya el próximo fin de semana vamos a cerrar el tema del techo y nos vamos a poner con la parte de la casa que nos falta, que son las puertas y las ventanas, la comunicación con el medio, que es básicamente la comercialización. Muy bien. Decíamos en la semana, vos comentabas también, nos asesorabas, porque particularmente voy a decirte que no lo sabía, que el mercado del este australiano está en receso hasta el 3 de agosto. Sí, Australia tiene receso hasta el 3 de agosto, mientras tanto no tenemos precio porque no hay remates. Lo que podríamos estar comentando el sábado que viene es, de alguna manera, cómo se forma ese precio, por qué el precio argentino es distinto que el precio australiano, dónde está ese costo argentino famoso en el tema de las lanas. Federico Bocio, consultor para la región sur, muchas gracias. Gracias a vos, Soraya.